Radio, estamos en la Nexo, en la 939. Y te decíamos, hace un ratito nada más, compartíamos con vos la canción Viene el Amor, del Lapo Ponsetti, que va a estar actuando esta noche aquí en las Sierras Chicas, en Unquillo, y con la grata novedad, con la buena noticia de que presenta oficialmente su nuevo trabajo discográfico. Lapo, querido, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Leo, buen día a vos y bueno a toda la audiencia de la hermosa esa radio, la Nexo. ¿Qué pesa más hoy? ¿La felicidad o los nervios? Vos lo agarrás que se me decía, taller era la felicidad, pero hoy ya entra a tallar algunas otras cuestiones de estar atento a todo lo que todo funcione, porque en definitiva el momento único es el del escenario y ahí bueno, me parece también que ahí es donde se concentra todo un trabajo y eso pone un poco nervioso y está bueno. El día que no esté nervioso me preocuparía más. Así que hay mucho para poner ahí arriba y todo pinta para que salga lindo. Así que esos son los nervios. Está bueno eso también. Ahora, y también no debe ser poca cosa enfrentarse, tener al público, a amigos de la casa, las y los vecinos ahí de la localidad también, ¿no? Eso debe pesar para un artista local. Y sí, también es importante eso. Por eso los nervios, porque uno prepara siempre algo especial para ocasiones como esta, y bueno, yo creo que esta es una ocasión especial porque es una linda reunión de músicos y presentar algo novedoso como es un disco y con canciones propias, así que sí, pinta también una ocasión especial en el medio de lo cotidiano también acá de la región que uno transita diariamente, sí. ¿Qué tiene de diferente este nuevo trabajo, el tercero, de los dos anteriores? Bueno, primero que nada, este es hecho con gente amiga de acá de Sierras Chicas, de Unquillo fundamentalmente, que es donde, aparte de lo perdón, de lo musical, también nutrimos esta comunidad en la cual habitamos, y de ahí nace también un mensaje tanto en el que lleva la canción en sí como en el que lleva la impronta de la grabación, que es construir lazos desde lo musical, donde hay lazos también desde lo comunitario. Así que es un disco que tiene, aparte del mensaje de la canción, que fundamentalmente está expresada en el nombre del disco, que es la canción Viene el Amor, porque es una apuesta a un amor colectivo, un amor comunitario en que va desde la construcción de un modelo de comunidad que en lo artístico es posible, esa hermandad, esa comunión, ese intercambio generoso de muchos músicos. Bueno, ese es un modelo así que en lo artístico uno que habita esta región lo puede, lo tiene a mano, lo puede percibir y es parte de eso, así que en eso este disco tiene algo muy especial, que es como parte de una construcción colectiva fuerte. Hablando de... También con canciones de esta época, sí. Digo, hablando de lo colectivo y hablando de las Sierras Chicas, vos sabés que hace poquito tiempo también estábamos charlando con las y los chicos de Savia Mestiza, otra de las bandas de las Sierras Chicas que presentaba su último trabajo discográfico. Digo, a pesar de todo, a pesar del complejo, de la compleja situación socioeconómica que estamos viviendo, las y los artistas de las Sierras Chicas, te dirían, de Córdoba en general, siguen apostando por sus trabajos y eso no es poca cosa, me parece. Bueno, eso que de todo lo que yo te hablaba, si vos elegiste el ejemplo de Savia Mestiza es porque estamos entendiendo a pleno la charla, porque ese es uno de los emergentes más importantes que tenemos de esta comunidad, los chicos de Savia Mestiza, y que también un poco describen lo que yo te contaba. nosotros vivimos en esta comunidad y primero que también crece mucho lo que es la actividad del artista independiente, la autoproducción, la autogestión. El palo independiente no depende de manager solamente de la industria musical, sino que puede, hoy tiene acceso y calidad para producir como es discos independientes, producciones independientes de gran nivel, porque hay una colaboración así de muchos profesionales que están abocados a la música independiente, también a la producción independiente. Así que eso, en una región como esta, donde convivimos con un montón de profesionales, de músicos, artistas de todo palo, bueno, enriquece mucho lo que es la producción cultural independiente. Y creo que muchos de quienes habitamos esta región lo hacemos desde el orgullo de la pertenencia de la región. Así que es como que tomamos lo cotidiano de esta región como para celebrar, para contar, para protestar, para reunirnos también simplemente a una reunión festiva. Así que se mezclan muchas cosas, pero que particularmente en este cuadrante se enriquecen porque, bueno, por la presencia de muchos artistas que está dedicado a apostar desde su región, desde ese lugar. Y en este cuadrante que vos decís, va a parecer una obviedad la pregunta, pero ¿qué tenemos para protestar o qué tenemos para, o en la otra cara de la moneda, qué tenemos para celebrar? No, las dos caras son permanentes y eternas, más allá de las coyunturas, pero la canción siempre ha estado en los momentos de necesidad de expresar un mensaje que va desde lo colectivo fundamentalmente. También está sin ir en desmedro de lo que es la canción particular, de sentimientos particulares o sentimientos particulares, que también es divina, también es creación artística, no es una cosa sobre la otra. Sí, el arte en general ha acompañado siempre los procesos así de expresión fuerte de su comunidad. Y viene el amor, por ejemplo, celebra que en Unquillo nos juntemos en una plaza a tocar un domingo a la tarde, tocar per se, cantar y bailar así, por el solo hecho de bailar entre gente de la comunidad. Festeja la existencia de la diversidad. Es una canción que habla, tiene lenguaje inclusivo, más allá de las polémicas, es para incluir un nuevo mensaje que hay que celebrar, que es el de la diversidad. Tenemos para proteger el paisaje que nos brinda el río de los Quebrachitos, y ahí está en una canción pintado, está dibujado en una canción, está retratado. Tenemos para defender el legado de las abuelas, y ahí tiene una canción dedicada a las abuelas. Tenemos para defender los días simples, como dice, hay una canción que nos toca vivir en un lugar, en un mundo complejo, difícil, que donde mirás hay conflictos fuertísimos, y aquí todavía podemos, o todavía no, digo, como voluntad y protección de nuestras comunidades, todavía vivimos con mucha paz, con mucho encuentro. Entonces hay muchas cosas para rescatar, para valorar y para cantarles. Y también hay cosas dolorosas, ¿no? Como pasan con nuestro ambiente, cosas extremas hoy, de las cuales hay que participar urgente, porque uno convive con esta sociedad que también, por su modo de vivir, está consumiendo los recursos que solo salen de la tierra, así que también toca la protesta urgente, y hay de todo, y hay canción para celebrar que la música existe y con ella se baila, y eso ya es mucho también. Bueno, Lapo, la verdad me ha encantado esta charla. Te deseo los mayores de las mierdas, como se dice en el mundo del espectáculo, para esta noche allí en la Minerita, que sea con toda la buena energía. Muchas gracias por estos minutitos, Y no vamos a quedar. Voy a abrir la charla con Bien el Amor y me voy a quedar con las abuelas, No sé si te parece bien. Está perfecto. Es un tema dedicado a Sonia Torres, así que es muy actual. Perfecto. Perfecto, perfecto. Viene como anillo al dedo entonces, lamentablemente, pero la vamos a seguir recordando en la lucha. Te mando un gran abrazo, Lapo. Gracias, saludo a toda la gente de Villa Allende y nos vemos esta noche ahí. La minerita, un abrazo. Abrazo, Hasta allí el Lapo Ponsetti, que esta noche en las Sierras Chicas, en la Minerita, va a estar presentando su tercer trabajo discográfico denominado Viene el Amor, ahí en Unquillo, a partir de las 21 horas, con muchos invitados. Así que va a estar lindo, va a estar bueno. Y nosotros nos quedamos con esa recomendación: Las Abuelas. Narraciones y cobijos para cunar a los hijos de otra generación. Son la eterna vocación de dar amparo al nido. Luchan incansablemente por vencer o ahuyentar los bandidos de Satán.